Salir el sol, no te comparo porque como tú ninguna y por primera vez puedo creer en el amor. Solo tú y yo, viajando por el mundo. Solo tú y yo, juntitos por el mundo. Ella es mi nena y yo soy el dueño de sus besos, y desde que la vi ella robó mi corazón. Nunca me ajoro porque sé que todo es un proceso, y si me pelea siempre tiene la razón. Ella es la misma que controla mi sistema. You're the only one and I want to live forever. Si le quito nunca me dice que no. Baby hold me down, I never let you go. Despertateros, la Z y la L, Jumbo, el que produce.